que chulita te ves, bebé. Ese cortito te queda bien. Como resalta ese nalga, que envidia te deben tener. Ella no es una, ya se vestía en la moda. Usa ropa facha, aunque chula se ve. Y es mi bebé y yo la quiero toda. Todito le tiran y se dejan ver. Ella no es una, ya se vestía en la moda. Usa ropa facha, aunque chula se ve. Siente lo mismo que yo siento. Desnúdate y hacerte lo completo. Castígate hasta no más, gritando mi nombre de la chisita me mató. Quiero castigarte para demostrarte como yo ninguno soy imparable. En el sexo soy un salvaje, sexualizarte hasta no más poder. Así que dime, bebé, ¿qué tú quieres ser? Cógete de espalda como Call of Duty. Cógete de espalda como Call of Duty. Como estás jodiendo, brotarte booty, girl. Ok, no una cualquiera, pero conmigo hace lo que sea. Ella es independiente, le gusta el dinero. Ningún tipo en la calle le mete la feca. Le gusta la marca, mucha ropa cara. Siempre ha soñado en salir en portada con el closet full. No sabe qué ponerse, sale con la amiga y cómo se crece, girl. Ay, qué chulita te ves, bebé. Ese cosito te queda bien. Vestía la moda, usa ropa facha, aunque chula se ve. Ella es mi bebé y yo la quiero toda. Todito le tiran y se dejan ver. Ella no es una, ya se vestía la moda, usa ropa facha, aunque chula se ve. Ella es mi bebé y yo la quiero toda. Todito le tiran y se dejan ver. No es una yal, es una gata fina, no aruña. Combina la ropa con las uñas. Esto es lo que tiran, me perdió la memoria. Pulsera de Pandora y los panties de Victoria. Desde la cuna no perdí un caso. Toda la que envidiosa le sigue los pasos. Mis solicitudes, Instagram privado. Uso más de 100 likes cuando pone un estado. Usa las Adidas, splash de strawberry. Y sale pa'l jean a matarle los leggings. Si es cuestión de friquete, las demás se clachan. Tiene el booty de Rihanna y la bota que chulita te ves, bebé. Ese pantisito te queda bien. Como resaltas el nalgaje, que envidia te deben tener. Ella no es una, ya se vestía la moda. Usa ropa facha, que chula se ve. Ella es mi bebé y yo la quiero toda. Todito le tiran y se dejan ver. Ella no es una, ya se vestía la moda. Usa ropa facha, que chula se ve. Imperio NASA Edition. Farruko. Con Farruko. De la GC. No se asusten. Psicólogo Menes. Benny Benny. Imperio NASA. Farruko Edition. Díselo, Luya. Dile a Ivy.